y lamentablemente pues creo que ese ha sido como el motivo. Sí. Otro, por ejemplo, alguna vez una mujer había sido, llamémoslo así, acosada sexualmente por un compañero y yo, sin embargo, me le dije a Juan Ignacio, mira, tengo el dato de la señora que ha sido acosada, eso se lo envié en un email el 13 de septiembre del año pasado, y todas esas cosas, pues que uno se mete a como que haya una tranquilidad, y creo que eso ha sido un poco pues como la discusión interna, como no debo meterme en cosas que no deben corresponder a mi trabajo, ¿no? Sí, Juan Ricardo, uno de los rumores de su salida es que estaría detrás del programa que usted realizó para Telecafé. ¿Esto es cierto o algún inconveniente con este tema? Pues dentro de ese punto, yo solicité autorización a Juan Ignacio. Él dijo que no había problema, le dije que si me podía hacer eso por escrito. Dijo que no, que no lo iba a escribir, pero que estaba autorizado. Sin embargo, cuando empezó la grabación de El Super Pobre Man, un serial que se viene haciendo en Telecafé los domingos a las 7, el director del proyecto estaba recibiendo llamadas del propio Juan Ignacio Velásquez, manifestándole que necesitaba videos, que necesitaba cuál era la mecánica de la grabación, cómo se estaba grabando eso, y el director pasó una carta a Telecafé, pues que él no tenía por qué responder eso, que lo hiciera Telecafé. Esa carta está también en más o menos de octubre del 2017. Juan Ricardo, cuando usted ha entregado 26 años de su vida a una empresa tan seria y tan querida como es Caracol, pues a usted lo llaman a una oficina, Juan Ignacio, que es su jefe directo, y le dice algo, le dice: óigame, Juan Ricardo, mil gracias por sus servicios, pero hemos decidido que su contrato no va más. Por alguna razón. ¿Cuál es la razón que le da usted, Juan Ignacio, para no renovar su contrato? No, hasta ahora no me la han dado, señor. No, no me han dicho. Sí. Usted dice que ha comentado con otros compañeros que pues están, como muchos de sus seguidores, muy achicopalados por esta situación. ¿Hay ambiente como para tratar de arreglar la vaina, Juan Ricardo? Yo he hecho todo el esfuerzo, ¿no? Joseph David 07. Es humilde y es bajo la guardia. Sí, Juan Ricardo. Y Después. no encuentro. Me disculpa en ese momento, por favor. Tranquilo, Juan Ricardo. Como decía García Lorca, lloro porque no me siento mal. Sí. Juan Ricardo, y bueno, ¿qué le deja a usted? ¿Qué ha representado para usted dedicarle toda la vida al humor? Pues mucho, siempre he pasado propuestas a Caracol, siempre se negaban, pero entraban otros compañeros y inmediatamente eran aceptadas sus propuestas. Siempre trabajándole al humor. De hecho, se montó un pensum, un académico en la Universidad Distrital sobre el humor. Yo lo monté, duró 2 años, de ahí salieron figuras importantes, alumnos míos como Hassan, como varios libretistas. Hemos trabajado en la fundación con talleres para muchachos que quieren hacer humoristas. Hemos participado en diferentes conferencias sobre el tema del humor. Presenté un proyecto a Caracol Televisión, que fue aprobado por el doctor Gonzalo Córdoba, sobre de qué se ríen las comunidades indígenas. Es un proyecto que se trabajó ya con lingüistas y antropólogos de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, y ya llevamos unos 4 años trabajando sobre este proyecto. Ahora ya lo terminamos desde el punto de vista académico, lo queremos hacer en un especial de televisión. Y pues ahí están las cosas. Para mí el humor es vital y pues que ha sido mi vida, ¿no? Desde pequeño. Juan Ricardo, vamos a explorar un poco de qué manera se pueden conciliar las diferencias y que usted pueda recuperar su trabajo al que se debe y que tanto quiere. También pues hay que recordar que hace parte del extraordinario elenco de nuestros vecinos y amigos de la Luciérnaga de Caracol Radio. Son dos empresas totalmente distintas, con accionistas diferentes, pero son empresas que comparten un nombre y por eso pues con mucho gusto atendemos la solicitud de los seguidores de Alerta que dicen qué está pasando con Alerta. Ojalá que las cosas se puedan arreglar, aclarar, conciliar. Y ánimo, Juan Ricardo, que usted lo que tiene es humor como para estar triste. Sí, no, y pues gracias, Julito, y ahí sí como dice que el llanto es tan saludable como el sudor, ¿no? Pero más poético. Así que me disculpen este momento, pero bueno, no. Pero mil gracias. No, señor, mil gracias a usted. El llanto es como el sudor, Alberto. Alerta Bogotá, Juan Ricardo Lozano. Uno de los humoristas más importantes que tiene Colombia. Pues ya hay que darle apoyo, hay que darle sí, energía para que sí. No. Exacto, pero no la pase mal, que no la sí, pase mal. Y ahí nuestra ferviente. Y ojalá que se pueda. Se pueda arreglar la cosa, pero al menos que él sepa qué fue lo que pasó, ¿no, Alberto?